tell you about it right now. Now listen. ¡Hey! Miércoles, 5:30, y en Radio Rebato, ¡ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara, Ciudad, Estudio Fernando Borlán de Radio Rebato, para saltomataradiorock.com. Y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah, ahí está Paco, de un tirón, sí señor. Bueno, hoy, aunque no lo anunciamos el otro miércoles, tenemos un especial. Y tenemos, como siempre, a nuestro especialista en especiales, Carlos Burgos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Para empezar temporada, este lo vamos a hacer en dos partes para deleitarnos mejor. Y bueno, lo presentas tú, decimos ya definitivamente quién es, o ponemos el super tema y que lo adivinen. Vamos a ver, que yo creo que a Carlos no se le ha oído porque hay un problemilla con los cascos, con los auriculares y los micrófonos. Bueno, vamos a poner un tema, arrancamos con ello y así que la gente vaya metiéndose en harina y que luego nos digan, que sepan cuál es el tema. Vamos con ellos. Michael Schenker, por supuesto. Especial Michael Schenker, ¿no? Michael Schenker, ¿se me escucha ya o qué? Ya lo han adivinado, vamos. Ah, joder, macho, madre. I'm ready. Vamos a ver si lo adivináis, que lo voy a decir. El tema, no el título, el grupo que sabíamos que era un especial de Michael Schenker, joder. El tema. El tema ya también lo ha dicho él. I'm ready. Venga. Hala. El que falle ahora. ¡You want more! ¡I said you want more! Right here. I'm Bueno, ahora sí creo que tenemos voz con Carlos Burgos. El hombre en la sombra. Eso es. Bueno, tenemos voz. Tenemos eso que le sale por la garganta. Esto, bueno, ya está habitual en mí. Los de siempre ya me conocen. Pero hoy tienes voz de machote. Buah. Sí, ha mejorado. Es que ha mejorado. Con los años sí. Como el vino. En vez de una botella se ha bebido dos. Bueno. Son otros parámetros, ¿eh? Bienvenido a este especial de Michael Schenker, un absoluto genio, un tío tan genial como impredecible y irascible, colérico. Loco, colérico, sí, colérico. La palabra es colérico, colérico. Como la canción de los Maiden. A cada uno de los miembros que han pasado por sus bandas, a cada uno de ellos, ¿eh? Algunos no le han durado ni la presentación. Le ha tocado los huevos por orden alfabético. La madre que lo parió. Pero ahora sí, a mí me han dado tanto leve porque Michael Schenker es uno de los guitarristas con más talento. Seguramente con ese pozo alemán que tira hacia la música clásica, un pozo clásico. Que también llamaban el crowd rock. Eso es el crowd por lo de las ensaladas, o sea, que lo llaman crowd también a los alemanes. Bueno, y es señor Michael. Michael, que no es Michael Schenker. Bueno, aquí, macho, como los grupos españoles, o sea, los grupos ingleses Michael en español. Michael Schenker de toda la vida. Judas Priest y además por y Deep Purple. Bueno, aquí también fue mucho tiempo conocido y lo es como el Matt Axeman. Como la canción, el en su momento, a principios de los 80, había ahí una tripleta fuera de toda duda. De los nuevos las nuevas hordas de guitarristas. Michael Schenker, Eddie Van Halen, y en algún momento pues se metía o bien Gary Moore o entraba algún otro, hasta que llegaron ya los Masturba Mástiles, Acróbatas de los Mástil. Yankees aparte, sí. Y luego aquí teníamos al omnipotente y absoluto masturbador Inge Malmsteen. Sí, me refiero, porque antes de que llegase él, señor Ingui. Estaban ahí en ese Olimpo de la guitarra, estaban Michael Schenker o como digas tú. Sí, Michael. Y Eddie Van Halen. Bueno, vamos, Carlos. Pues eso, 1955, este señor es de la Baja Sajonia, de aquellas tierras, hermano de Rudolf, por supuesto, de Scorpions. Y calza era como unos 67 años, no sé cuándo es su cumpleaños, pero por ahí va. Y bueno, desde In Search of a Peace of Mind, aquí al arranque, y que él ha definido como una canción tan absolutamente perfecta que nunca la ha tenido que tocar ni modificar en una sola nota desde que un día él solo en la cocina, sin duda de su maldito hermano Rudolf ni de nadie, la compuso. Pues ahí está, eso era en los tiempos de Lonesome Crow, estamos hablando de 1970, pelao. Con Scorpions, hasta luego dentro de la parte de la superbanda con Scorpions, el 70, con el Love Drive, donde discusiones mil aparte de autorías, pues en esa década vuelve, inicia la previa de las giras de Estados Unidos, y ahí hay pues como media docena de temas de los de toda la vida metidos en ese disco. Una relación de amor-odio con su hermano, ¿eh? Porque sí. Tiene altibajos, ¿no? Como dicen ahora los modernos, es una ruleta rusa emocional. Lo que tienen ellos dos, sí. Tan pronto está muy bien que tocan en un concierto y se animan. Tú tuviste la oportunidad de verlos, joder, a Scorpions en la Canci, manda cojones. Sí, de eso la época sí, sí. Donde llegaron a tocar porque no, nadie quería un grupo de... Dándole la mano a Crossman cuando salió, me acuerdo, con el Coming Home. Canci, claro. Y luego vino él de invitado al final al Jam, con Matthias Jobs entonces que estaba... Y con una túnica... Con sí, barba fue y muy, muy Jesucristo. La época cristiana. Tengo yo una camiseta de béisbol también y algunas cosas de ese día. Pero pues, vamos, Canci el de Paloma del Valle en San Blas. Joder. Pues eso, de estar así, a desproticar como está últimamente maldiciendo de él y diciendo que le roba canciones, que también puede que tenga razón, porque el Coast to Coast, por ejemplo, ni siquiera lo acredita, pero hay muchas canciones luego comentamos. Pues eso, su Gibson Flying V, aunque ya no la lleva, que comentaremos también, y un largo recopilatorio de elencos y bandas. Escuchamos música y comentamos simplemente esto como previa. Scorpions, el UFO, nuestro UFO de toda la vida, Michael Schenker Group, la versión con Macaulay Schenker Group, The Flood, que luego comentaremos también, el Temple of Rock, que es la fusión de él consigo mismo, con Dougie White. Con su mecanismo. Y con el bajista y con el batería histórico de Scorpions. Y él en solitario, sobre todo en acústico. En solitario, bueno, el invento este de Odd Trio. Sí, sí, sí, sí. Ese trío extraño, claro, sí. Porque tanto trío extraño como que él se graba todo el disco, absolutamente entero, y lo que hace es ponerle nombres a los otros. Harry Coban a la batería y Katie Brown al bajo. Él en las fotografías del disco se pone como, bueno, se maquilla y se pone unas cositas para que no se le conozca, pero toca todo él. Un disco que yo no pude conseguir en su momento, mal promocionado, yo no me enteré en su momento, y ahora pues ronda en CD. los 150, 200 euros. Está metido en la colección de los Thank Yous, que empezó a hacer en acústico, que fue justamente esta. Hizo hasta cuatro. Por sí, pues, hasta donde tengo todo, cuatro. De hecho, estaba presentando esto con el Positive Forward, que pondremos la semana que viene, cuando leímos esta en el Canci. Pero bueno, en esa época en el Canci también vimos a Def Leppard presentando el Adrenalize y cosas así. Hacer Leppard, que ahora vienen y por lo visto... Como Motley Crue. Como Motley Crue, riñón y pico. No, que va, nos ha costado cuánto, ¿sí? Nada. Para precios de los... Bueno, quiero decir que para los... A ver, pillan tres. Teniendo 65 euros, tío. Ah, pero en pista B. Arriba. Sí. En pista. Pista B es en medio. ¿Pista A o pista B? No. ¿El Golden Circle? El Golden Circle es la A. 120. Y 130. Y la pista, 60. 65. Sí, Trainco. Sí, bueno, el pico de gastos. Y el tema es que es más cara, que son 90 pavos los que están en la grada de detrás, sí, que están donde Cristo perdió el mechero. O sea, esto es como el mogollón del medio, que hemos estado tres veces. De cualquier modo, los que hemos estado en ese auditorio sabemos que eso no es una gira de estadios, que no es un estadio, ni mucho menos. Y lo único que quiero es que por lo menos lleven un show potente. Que tampoco ha sido potente en Estados Unidos. Entonces, Y Def Leppard está... La barriga del cantante es potente. Eso sí que lo tengo. Sí, sí. De ambos. De ambos. Ahí rivalizan. Yo es que no se acompaña Tiene una pinta como para ir a verle. No se acompaña con la voz. Yo cuando lo vi... Tampoco. Yo lo vi o sea, la barriga es mejor que la voz. Bastante los mejores mejor. En Estados Unidos han sido Poison de largo, fíjate, de pintas y no de música. Viene, y son los que habrían entonces. Bien. Aquí no se sabe ni yo qué. Yo lo vi en la cubierta hace ya un montón de años, cuando la presentación del último CD, ¿cómo es? No sé qué, de Los Ángeles, ya no me acuerdo. Saints of LA, eso es. Y llevaron un buen show y ya el cantante tenía una tripa prominente, que no está mal, ¿eh? Que costaba más saltarlo que darle la vuelta. Está bien que tenga tripa, pero sale te bien. Debes a un público, sale un poquito sí, en forma, sí, sal sí, bien, no salgas hecho... El rock tiene tantas cosas, claro que sí. Yo les vi en 1990 en el Oeste, en los tres conciertos finales, los tres, el último fue en California, ese ya no. En Dallas, Texas, en Albuquerque, en Nuevo México, y luego en los alrededores de Phoenix, en una reserva india, en el Compton Cerrazo, en Chandler. Ahí sí estaban en forma. Y aún así, en uno de ellos le pitaron. Estaba, o sea, yo focus, hace 30 años. Yo el concierto que vi estuvo muy bien, pero sí, pues sí. El pobre hombre, el guitarrista Mick Mars, hay que llevarlo. Yo creo que no viene, no creo que no va a llegar. Están ahí peleando. Vendrá el John 5. ¿No? Hablan, pero el John 5 ha dicho que no, que eso es una tontería. Que soy pasta encima de la mesa. Ya veremos. Bueno, vamos, a lo que estamos. Nos vamos al directo del Destroy Alive de 1997, el 25 aniversario entonces. Con un cantante brutal americano que es el señor David Van, holandés o alemán, Landen. Y vamos con el cacho carne, The Scorpions, The Love Drive, Another Piece of Meat, directo. We'd like to take you back to 1979. How many people remember an album called Love Drive? The Scorpions! Another Piece of Meat! We'll be right back. algún tema del batería Herman Ravel. Esta... Sí, bueno, colaboran, eso es, autoría que él destaca. Además, como fue la entrevista hace poco con José Rojo y estuve haciendo la traducción, transcripción, pues me sé bastantes detalles. La autoría también la reclama, y por eso tocan esta canción en, siempre que está Michael Schenker. Él mismo, Closeman participa, Herman también participa y hace parte de la letra, y Rudolf, por supuesto. Entonces esta canción es como... Paco, además, estábamos comentando el por qué es esto del cacho carne. Sí, esto va sobre las groupies que ven a los rockstar como pedazos de carne. ¿Qué te parece? ¿Eh? Está basado en un hecho... En hechos reales, ¿no? En hechos reales, que les, en la gira del Taking Back Force de Tokio... Le cogía por la fuerza, sí. Sobre todo al batería, que es el que lo cuenta Herman Rerba. Sí, sí, por lo visto, qué pena que les ven como las mujeres, las groupies, como un cacho de carne. Vamos, vamos. Qué malo tiene que pasar. Ay, Dios mío. Pues estábamos repasando, hemos empezado con I'm Ready. Recordemos que esto fue el primer discazo y el primer super single, año 1980, y que aquí estuvo en la producción un tal Roger Glover, sí, Deep Purple. Un tío que tampoco se le da el crédito que merece, porque te empiezas a tirar de la lista de grupos producidos y de LPs producidos por Glover, y una pasada. Luego también vuelve a Glover a producir el Michael Schenker del 81. ¿Cómo distinguimos el primero del segundo? Porque en la época eso era un chocho, tío. Y el 82 con el Budokan y otro ya, directo. Pero tú, el primero y el segundo es Michael Schenker Group y MSG. Michael Schenker Group. Ahí la única diferencia. Michael Schenker Group o MSG, ¿no? Sería más o menos. En su momento yo cuando vi estas portadas de discos, cuando yo me aproximé a este tipo, fue tarde, porque cuando yo veía estas portadas... Vamos, como yo, muchos pensábamos, ¿y esto qué mierda de portada es esta? Todo, la antítesis a un guitarrista heavy, hasta que ya te das cuenta de lo que hay dentro y dices, ¡buah, pedazo de LPs, eh! Vaya banda que tenía, porque... Probablemente mira, el mejor de todos. McKenna y Cosy Powell en el segundo, el MCG. Gary Barden a la voz y Paul Raymond a las teclas y guitarra. Y, por supuesto, Michael Schenker. Gary Barden, un cantante desconocido, pero que se demostró más el vídeo que salía con los mega amplis, el I'm Ready, salía él directamente tocando con toda la batería baffles Marshall detrás, y básicamente el vídeo era eso, recorriendo el escenario de un lado a otro, auténtica con Gary Barden, claro. Auténtica genialidad. Entonces, de discos. Yo creo que el segundo no, pero el primero creo que estaba la fotografía hecha por Gnosis, ¿no? El famoso grupo, sí, como los de UFO. De UFO, Pink Floyd, sí, sí. Led Zeppelin. Tantísimos y tantísimos. Pues nos vamos a ir hablando de elencos. Schenker con Phil Mogg en la voz, muy característica, con el señor Parker, con Pete Way, ese enorme bajista. Y borrachísimo y bajista. Punky, punky. Pero un tipo tremendo y tremendo en escena. Sí. Además de que era grande, un tipo tocho, era tremendo en escena. Sí. Y luego el citado Paul Raymond. Así que nos vamos a UFO, a UFO, a uno de los mejores directos, entendemos yo creo que todos, de la historia de la música. El Strangers in the Night de UFO. Esto es edición, además, la expandida. Viene tres temas más, ¿no? Sí, viene casi en otro orden también. 15. Sí, el Hudson Ready y el Cherry. Y bueno, pues eso, que lo remasterizan y esas cosas. Antes de que la pongamos, un disco que todos opinamos, pero a nivel global. Yo todavía no he oído una mala crítica de este doble LP en directo. Sí, la del propio Michael Schenker. Salvo la del propio Michael Schenker, que una de las razones por las que ya se fue definitivamente... Que fue no porque... se le veía su guitarra, dice. Bueno, quería que subiera más la guitarra. Discutió mucho con Phil Mogg, y de hecho se fue de la banda, Schenker, porque dijo que la selección de temas que habían hecho no era en absoluto adecuada y que podría haber sido muy mejorable. Que era uno de los peores, porque hizo una selección de conciertos por Estados Unidos y que habían hecho una de las peores elecciones de Ohio y Illinois. Este es el de Chicago. Que había muchos mejores conciertos, pero yo creo, no sé hasta qué punto lo han retocado en estudio después, pues siempre algo se retocará, pero es una auténtica genialidad. Y ya te digo, lo que es el común de los mortales, todos opinamos de la misma manera, ¿eh? Que es, pues, está entre los 10 mejores LPs en directo de toda la historia. Este fue el principio y el fin. Con este grabaron y dijeron, ahí os quedáis. Bueno, un sayonara baby, ¿no? Hasta que se juntaron de nuevo. Directamente que se fue sin en medio de la gira, digo, ya no voy más. Tuvieron que llamar a no sé qué guitarrista. Sí, para Michael se ha pasado la vida haciendo eso, entrando y saliendo. Ya, y se fue a Alemania con su novia. Al Paul Chapman, no sé si lo llamaron también al para que tenga la gira. Sí, exactamente. Ya no me acuerdo. Sí, creo recordar que sí. Bueno, pues vamos a ponerlo y así que nuestra audiencia juzgue. Enorme. El Lights Out, tema tremendo, en Chicago, en directo en el 79. Bueno. Enormes temas de la historia del rock en directo. Bueno. Que diga lo que quiera. Yo creo que Michael no lo hubiese hecho mejor. Bueno, lo hizo también muy bien con su doble en directo. Doble en directo en Japón, en Life at Budokan. Nada más sacar los dos primeros LPs. Es más aburrido ese disco que el. A mí me parece. Este me ha añadido siempre más. Chico, ¿no? Hombre, yo creo que es mejor este, pero. Y se hacen muy largos algunos. ¿Pero a quién quieres más? ¿A tu hijo o a tu hija? Sí, no, pero vamos, es un clasicazo. ¡Jo! Además, dos terceras partes de esta sala. Hemos estado en Japón. ¿Tú? Paco. Vale. ¿Tú no has estado en Japón? Vale. ¿No has estado en Japón? Momento de risas, venga. Vamos, Budokan es una... Es ¿no has estado en el Budokan? Una referencia absolutamente clásica de siempre. Y mandé la foto. Tierra sagrada del rock. Bueno. Tuve que ir dos veces, porque la primera vez fui por la noche. Y no se veía nada. Y no se veía nada. Y con los que mi mujer y Olivia... Y los compañeros, pero ¿qué hacemos aquí por la noche que nos van? Sí, hay que venir. Me levanté prontito y me fui a primera hora. Sí, señor. A verlo. No te hubiese perdonado que hubiese ido y no. Exacto. Y no lo hubieses visto. Sí, señor. No si vengo menos. Sin verlo. Madre mía. Esto es como ir al One House en Camden, en Londres. Pues. Que es, de hecho, es una rotonda y que es donde estaban los ferrocarriles antes de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido bodegas, ha sido almacenes, ha sido mil cosas. De hecho, los motores en tiempos tocan ahí también. Por ahí tocaba todo Dios. Y es un sitio así muy. Porque es un redondel, cada vez un. Es una especie de sitio que había tipo almacén y que es otro sitio de estos clásicos históricos. Hay que ir. Que hay que visitar. Estaba acordándome ahora que hablamos de este Strangers in the Night. Estos también grabaron ahí, en UFO. Cuando se juntan en el. Bueno, se juntan en el 93, graban en el 95 y sale el disco en el 96 de nuevo con el Walk on Water, que fuimos a verlos a la Canci. Sí, es que la formación clásica de UFO. Sí, y que salimos con el convencimiento de que aquello era el Strangers in the Night. Sí, me acuerdo. Concierto absolutamente memorable, histórico, por setlist, por la forma en que tocaron. Entrada además así, de las antiguas, pero así como muy normalita. Cuatro gatos. Es que no se promocionó ese concierto, ¿eh? Yo recuerdo que me regalaste tú la entrada, Carlos, y yo no tenía ni idea de que venían. Pero si entre unos y otros se contó, me parece que 12 entradas, incluido un G4 con Patrick Rondat, el francés, estaba Uli, por eso de Scorpions, y con Satriani. Uh-huh. Bueno, Satriani siempre porque los organiza él. Luego comentamos también, porque fue muy curioso ahí. Llegó tarde, no tenía dinero para el taxi, con nuestro amigo Michael, con una gabardina. En fin, luego seguimos. Cambiamos de tercio y nos vamos al prenacimiento también, hasta de los Guns N' Roses, por la parte que tienen en común este disco que vamos a poner ahora y Michael Schenker. Nos vamos al All the Way from Memphis, que en realidad estamos hablando de Council Band, la banda. Se juntaron entonces con un señor llamado Tracy Guns, de los LA Guns, que junto con Hollywood Rose fueron los orígenes, para dar lugar a los Guns N' Roses. En ese momento se juntaron, como comentábamos el otro día, Felipe, no es un buen disco, esta canción sí está bien, sí. Es un clásico que han tocado muchas veces, que tampoco es de ellos. Mott de Hoople. Es de Mott de Hoople, que es un, con Ian Hunter. Un personaje de dibujos, hombre, de la... Me lo pidió nuestro amigo Robert el otro día. Viejos amigos del programa, ya lo hemos puesto aquí alguna vez, a Mott de Hoople. Con Ian Hansa. El, mola mucho. Y el otro día estábamos viendo una actuación en directo donde estaba como invitado, como invitado como un pulpo en un garaje el señor Joe Elliott. Porque es no que es fanático. Bien, es que no, pero es que no se sabía muy bien ni la letra, no sabía si iba o venía. Es raro, es raro porque él siempre que le das un micro... Y Brian May también estaba. Siempre que le das un micro... Ian Hunter tremendo. Alude a Mott de Hoople y a Ian Hunter como sus absolutos ídolos. Una mala tarde la tiene cualquiera. Estaba el hombre despistado. Ese disco que compramos un día, Paco, ¿te acuerdas? Que era un disco que había hecho el cantante de Dee Leppard. Pues ah, sí, sí. Bueno, en esa línea, Mott de Hoople, sí, canciones sí, clásicos. Es que la portada es un rara, cómic. Un cómic, eso, un cómic, sí. No me acuerdo ya cómo se titula. Vinilo, sí. Pues eran canciones también de Mott de Hoople. Pues nos vamos a Contraband. Aquí tenemos a mi favorito David Van Lansen, este señor que ha sustituido más de una vez, y en el Story Life también completo a Macaulay, cuando ha tenido a veces problemas, y que ha estado hasta hace poco, porque murió en Florida, hace no poco sabía, en un accidente de coche, con 50 y nada de años, y llegó hasta el Temple of Rock con Scorpions, con la gira esta que vimos en la Joyeslava, haciendo la parte de Sudamérica. Tú hay una serie de cantantes, Jeff Lunne y alguno más por ahí, que no llegaban a ser conocidos, pero que, desde luego, características técnicas y portentos, si fuera de... A raudales. Claro. El decir que de esta formación de Contraband están también Richard Black, de un grupo que se llamaba, a ver si me acuerdo... De Shark Island. Island. Shark Island, sí. Sarah Pedersen, que es la bajista de Vixen, y también mujer o exmujer, ya no sé cómo está, del líder de Doug Zamour, y Bobby Flosher, el batería de Rat. ¿Robin Crosby? No. Sí, Rat? Por eso están vinculados con Rat. Pero Robin Crosby no aparece. Pues bueno, eso, canción vamos a discutir esto... Ahora en Petit Comité. Estuvo también como miembro no oficial de Rat, estuvo en una gira el Michael Schenker. Sí. Sí, eso sí. Sí, por eso se le vincula. Y otro ahora lo vamos a buscar. Vale, muy bien. Muy bien. Os dejamos con... Si es que solo buscas la Wikipedia. Con los Guns N' Roses, Contraband, All the Way from Memphis. En directo también. All the Way from Memphis. Forgotten my 6 feet. Vamos, vamos, que se nos cuela el siguiente tema. ¿A bueno, qué van de la mano? La historia de este tema de Mock the Hoople, creo que es un guitarrista que va a tocar, quiere tocar un concierto en Memphis. Se le olvida la guitarra. No se le olvida, creo que la guitarra va a otra ciudad, entonces creo que tarda un mes o por ahí en encontrarla y vuelve a Memphis. ¿A quién le pasó eso en esta historia que estamos contando? Al propio Michael Schenker, bueno, y el que le deja la guitarra es su hermano Rudolf, que le deja una Gibson Flying V. Y entonces dijo, esta me gusta. Le gustó tanto y me dijo, me siento muy cómodo con ella. Dijo, solo para esta noche. Ah, bueno, y pero dijo, al comienzo, en el en entonces dijo, en la polla 70, como, vale, como cerrojo un penal. Y se la quedó. Oye. Luego le devolvió, porque ya se la devolvió. Una nueva. Se la devolvió al final. Sí, varios sí, señor. Este hombre toca... Toca que parece que se hace pipí. Estaba metido con la guitarra. Sí, a eso iba a ir. Encogido con la guitarra entre las piernas. Es una imagen ya icónica del rock. Sí, hay dos imágenes icónicas. Se está meando. Una, la de el Billy Duffy de The Cult. Sí. Levantando el brazo, que es que sale en la portada del Sonic Temple, eso, con las piernas abiertas. Y otra imagen icónica es la de Michael Schenker, que lo lleva haciendo toda la vida con la Flying V, ya sea Gibson o sea Dean, la nueva Dean, que se la pone entre las piernas, con el ángulo metido entre las piernas, encorvado, que es una imagen ya icónica. Tú mírale. Por cierto, ¿habéis visto alguna vez a Michael Schenker con una guitarra que no sea Flying V? Cualquiera de sus marcas. Bueno, aparte de las acústicas. Aparte de acústicas. Nunca más. También nunca es verdad, la diferencia fundamental en la historia de Michael Schenker en cuanto a escenario es que siempre, en todas sus etapas, básicamente Michael Schenker, Europe y UFO, siempre salía, según le miramos nosotros, a la izquierda. ¿Sí? Y desde la época reciente... A la derecha, sí. Los sí, Fest sí, sí, y sí, el sí. Temple, etcétera, es a la derecha. Por cierto, el último... Bueno, y ahora habla, se ríe, incluso... Sí, sí, la última vez que leímos, no sé si fue en la Ribera en cual, el tío cantó una canción, creo, él, sí. como voz principal. Al principio, en el primer grupo que tuvo, cantaba canciones de los Beatles, y él hacía de John Lennon, ¿eh? Pero sí, yo creo sí, que sí, sí, de John Lennon, verdad. La primera, o sea, de las pocas veces que sí, sí. Canta. Bueno, todo eso. Pero eso, se ríe y ha cambiado muchísimo el humor de este tío. Bueno, y las costumbres también han cambiado. Más canciones, Carlos. Nos vamos a Walking Water, que a mí es un disco que me encanta fundamentalmente. Fantástico. Las tres primeras. Self-Made Man, el Push to the Limit y este propio Venus, que es lo que vamos Fantástico a poner. Fantástico LP. Me parece un arranque tremendo, gran LP. Este solo lo sacaron en Japón, ¿no? Al principio. Solo al principio en Japón. Y luego, como porque claro, es que fíjate cómo era la historia. Con la mierda del grunge, nadie quería tener en su catálogo Viejas Glorias. Ni Tío Hemis, ni sobre todo Viejas Glorias. Y el único sitio donde consiguieron sacarlo adelante fue en Japón, con la discográfica Zero, que es Zero, que es una clásica de Japón. Sí. Y después, viendo que tuvo mucho éxito, muy buena repercusión en Japón, ya lo sacaron el resto del mundo. Dos años y después. Y hay diferentes versiones con diferentes portadas, en fin. Pero sí, la única original, como el At Budokan de Cheap Trick, que también lo sacaron solamente allí, y cuando funcionó ya... Esto salió en 1995, y luego en el 97 yo tengo también la que sacaron después, otra versión que lleva las versiones nuevas, donde mete más guitarra todavía Schenker, del Doctor Doctor y el Lights Out. Uh-huh. Lleva una de Michael Schenker Group, que es el I Will Be There, el Fortune Town, que es de Paul de Raymond y The Way, y el Public Enemy Number One del proyecto de Paul Raymond. Sí. Bueno, decir que era la primera vez que volvía a tocar con UFO desde los sesiones. Llevaba tocando desde el 93. Grabar. Y grabar en el 95, eso es. Correcto, Paco. Desde el Obsession del 78. Sí, señor. 17 años. Pues nos vamos casi a la nada. Caja del UFO, Live Throughout the Years. Y bueno, y tenemos desde 1976 en el Roundhouse, en el 82 en el Hammersmith Odeon. Y esto que viene en dos partes, en dos CDs, que es tremendo, está muy bien, que son los directos de Viena, Viena en Austria, en 1998. Así que vamos a escuchar en directo también, como todo, Venus. Does Venus hold you in the palm of her hands? Has her blackness touched your very heart? She'll smile sweetly as she tears you apart. Just can't put it back. Oh, love. little by little, piece by piece, your defenses have all slipped away. Real beach is such an elusive thing. Somewhere down the line, you'll have to pay. Just can't quit me. Que se nos cuela otra. Tremendo en Viena. Ufo. Bueno, pues eso. Vamos a recordar un par de cositas de anécdotas. Estábamos hablando antes. Vamos a poner ahora un directo que estrenó mundial. Lo grabó en la Joyeslava y asistimos. Y Se acaba de... Habéis tirado un CD al suelo, se acaba de caer. Ha caído por el lado bueno. Ha caído por el lado de la mantequilla. Ha sido anti-Murphy total. Es que esto ya es éxito absoluto. Al segundo bote. Para los próximos 10 años. Hostia, madre mía. Pues eso. Si es tuyo, Felipe, nos echa de... Pero bueno, Carlos también le ha dolido porque ha cortado la emisión y se ha tirado por él. Como loco. No le había visto así de ágil desde el día que se le cayó la cerveza. Me tira como el del High and Dry en la portada de Def Leppard. Ya lo creo. En fin. Pues eso, que fuimos allí a la grabación. Esto es una mezcla de... Es el Temple of Rock, que es una de las cosas recientes, antes de que empezáis a hacer los Fest. Que yo creo que no se te ha oído. Es la grabación de este último CD en Madrid, en la Yugoslava, ¿no? Esto es el On a Mission, eso de es. Temple of Rock. Estuvimos. Directo en Madrid, que eligió Madrid para hacer el lanzamiento mundial con el 2 CDs, DVD, Blu-ray y toda la... Otro de esos proyectos extraños porque son todos lo mismo. Yo ya me hago un lío. Este es el Temple of Rock, Michael Schenker, pero que siempre es lo mismo. Siempre el, sí, es el nombre, coño, de la banda porque está... Herman Rarebell y Francis Buchholz, que parece que se dice así, Buchholz, en alemán. Uh-huh. El señor Rarebell, o sea, batería y bajista de toda la vida de Scorpions. Dewey White. Que el tema es eso, que estábamos Felipe y yo allí en la puerta viendo a ver un poco el ambiente y de pronto aparece Dewey White, el señor escocés cantante, devorando un sándwich. Con gafas de ver muy mal. Y además intentamos, sacamos, pues aparte de intercambiar unas breves palabras, pues dijimos, coño, vamos a hacernos un selfie. Y estaba diciendo él, recuerdo que no estaba muy preparado para estas tecnologías y que entonces que alguno de los dos dije, pues yo tampoco me veo en el papel. Total, que al final... El más espabilo fui yo, como, ¿no? Como, dijo él... Eso, pues imagínate cómo estaba la cosa. Dijo, ¿qué te parece? Sí, digo, whoever is the less clumsy. Es decir, pues que la saque el que menos torpe sea. Entonces, bueno, Felipe que sacó yo, un gran selfie de, digo que la saqué yo, del momento. La foto, porque era el que tiene el brazo más largo. Sí. El brazo yo lo tengo ahí como un día señalado. Pedazo de concierto. Recuerdo que sacó una colección de guitarras nuevas de Dim, del que ya es Endoser, pero como 5 o 6 modelos diferentes de los clásicos, ¿eh? Otra guitarra clásica, clasiquísima, la Gibson Flying V, blanco y negro con contraste de blanco, negro, negro, blanco. Es una auténtica pasada, ¿eh? Su hermano la sigue llevando, pero... Su hermano se la copió porque al final quien triunfó bastante antes en Estados Unidos fue UFO. Uh-huh. Con Michael Schenker. Uh-huh. Entonces, cuando Scorpions fue a Estados Unidos, fue de nuevo a saber si triunfaba. Se llevó, por supuesto, Rudolf a su hermanito. Y al final le quitaron créditos por todos los sitios, sacaron en la portada a muchos Rudolf, en muchas fotos, como si fuesen Rudolf y Schenker, Michael, pero solo siendo Rudolf. Y entonces, en la entrevista lo comentaba, dice, sacaron fotos como si fuésemos los dos. Dice, pero era solo él, el cabrón. Dice, además me pidió el copyright, digamos, del diseño de la guitarra para que al sacar la Gibson Flying V con el blanco y el negro en contraste pareciese que era Michael. Es un poco dejado porque, hablando de copyright, el dueño del nombre UFO era Schenker. Oh, ni idea. Incluso fuera de la banda, la banda ya estaban separada, bueno, prácticamente separados, y él fuera de la banda desde hace un montón de años, seguía siendo el propietario del nombre. Cuando se juntaron de nuevo, al final creo que ya, pues no, una de la enésima pelea con Phil Mook, ya creo que le dijo, mira, sí, toma el nombre, quédate tú con la propiedad del nombre y haz lo que quieras con UFO. Pero yo no quiero saber, los huevos. Más o menos le diría eso, yo he sido un poco más discreto. No quiero saber nada. Y ahí se deshizo de la propiedad del nombre, pero hasta entonces, hasta el año 96-97, que es cuando sacaron los últimos con la formación clásica, seguía siendo el dueño del nombre de UFO, curioso. Bueno, pues vamos a poner uno de los grandes clasicazos donde él además reclama autoría, instrumental, Scorpions de toda la vida y que él toca habitualmente. Recordamos aquí que ha pasado gente y la semana que viene comentaremos con mucho más detalle temas de conciertos y temas de miembros de las distintas formaciones de los lineups. Gary ¿miembros? Barden, Graham. Miembros, todos viriles, además, como... Ni una tía, ¿no? Gary Barden, bueno, pues yo, mira, Gary Barden, no es sospechoso. Graham, como dicen los americanos, pues, el señor Graham Bonnet, Neil Murray, el señor Murray de siempre, que ha dado bastante... Don Airey. También estuvo por ahí, casi Pablo, como comentabas antes, y los Herman Rarebell y Francis Books de Scorpions. O sea, que toda esa gente ha pasado por ahí. Tema donde los haya, instrumental donde los haya, coast to coast. Los mejores instrumentales que han podido hacer esta gente. Pues ahí estábamos nosotros viéndolo en Madrid, en la Yugoslava, directo, Madrid. una pasada con el toque personal de Michael Schenker, aunque Rudolf diga que es suyo el tema, y desde luego en los créditos no aparece ni por asomo. Recordamos, Carlos, el próximo miércoles tenemos de nuevo la segunda parte de este mejor todavía, si cabe. Sí, ¿no? Yo creo que sí que cabe. Tenemos además ahí una colección de cosas, cositas que contar y temas que poner. Bueno, vamos a ver que nos despedimos ya, ¿no? Dejamos una cancioncita de fondo, ¿eh? Y la cancioncita es el Run House en Londres, en Camden, 1976, de los señores de UFO. Vale. Un abrazo a todo el mundo. Sabéis que podéis escucharnos en radioarrobato.net y en las demás plataformas habidas y por haber de internet. Y en asaltomatarradiorock.com el domingo a las 2, de 2 a 5, la hora del vermú, la hora de la comidita. Venga, un abrazo a todo el mundo. Adiós.